El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es jueves 25 de junio del 2015. Yo soy Andrés Doñate. Les voy a estar acompañando en los próximos minutos en los que tendremos... vamos a conversar acerca de un tema relacionado con la sexualidad, con nuevas perspectivas de percibir las relaciones humanas y sobre todo las relaciones de pareja, o más bien dicho de observar una nueva forma de generar un vínculo sin la necesidad de generar una relación. No estoy hablando de estructuras de relación más bien menos serias que se conciben ya dentro de esta sociedad, como ser amigovio o basile o este tipo de cosas, sino de un planteamiento de origen político y filosófico que se llama anarquismo relacional, de anarquía y de relación. Anarquismo relacional que, bueno, está muy vinculado al amor libre, al poliamor, pero es bastante más abierto, rompe con algunas estructuras de las formas tradicionales de relacionarse que se repiten en estas alternativas como el poliamor o las relaciones abiertas. Y bueno, es un conjunto de prácticas que están sometidas a una convicción de la persona de mantener una relación sentimental sin caer en lo que las personas que practican este tipo de relación o de planteamiento para llevar su vida amorosa consideran que es una situación de poder o una situación de control. Lo que plantean estas personas como crítica frente a la forma tradicional de relación es que al establecer una relación con una persona se genera un cierto nivel de control que a su vez lleva a una cierta cantidad de privaciones, de dificultades que la persona tiene que ir superando en una cuestión de adaptación respecto a su vida, lo que incluye exclusividad, tanto de tipo afectivo como sexual con la otra persona, y por otro lado, una cierta cantidad de derechos que la pareja tiene sobre la persona con la que está relacionada. Y por supuesto, junto con esos derechos, como es bien habido del propio derecho, una cierta cantidad de obligaciones que tiene que cumplir con esta relación, con esta vinculación emocional que ha generado, y que bueno, incluso en situaciones como amor libre o poliamor, tienden a repetirse porque hay situaciones de control o una especie de contrato verbal bajo el cual se genera la relación. Frente a todo esto, el anarquismo relacional trata de plantear una nueva situación, un nuevo estilo de vida, donde la relación se base en, bueno, el respeto, el amor y en cuestiones subjetivas, y que la persona no sostiene bajo un contrato verbal o no sostiene bajo una sensación de compromiso, sino más bien sobre condiciones que parten del propio sujeto y que no tienen la necesidad de ser etiquetadas de algún modo, o por otro lado estar de alguna manera explícitas dentro de la sociedad. Es decir, estas personas plantean también que la razón por la que nosotros generamos relaciones monógamas es porque tenemos una cierta necesidad social, una angustia social respecto a estar emparentados con una persona, y que de no cumplirse estas expectativas nuestras acerca de la sociedad y de la sociedad acerca de nosotros, pues esto conlleva a problemas, y estos problemas a que la persona no pueda vivir su sexualidad como más podría o pudiese disfrutarla. Las personas que eligen el anarquismo relacional no necesariamente son personas que huyen al compromiso. De hecho, necesitan una gran cantidad de convicciones, una gran cantidad de compromisos, probablemente ya no establecidos hacia el otro o hacia la persona con la que se vinculan, sino con uno mismo. Y bueno, toda esta toma de decisiones a la final recae en que la persona puede ser más feliz respecto a personas que se encuentran atrapadas en relaciones monógamas, occidentales, tradicionales, y por supuesto que tenga otro tipo de libertades, o más bien que evite una cierta cantidad de privaciones que tiene el tener una relación monógama. Ahora, el anarquismo relacional, bueno, es un anarquismo, una filosofía que tiene como fundamentación el rechazo de las estructuras y sobre todo de las estructuras basadas en las situaciones de poder, y que trata de atribuir al sujeto una capacidad y una convicción de que el sujeto debe administrarse por sí solo, eliminando así la necesidad de cualquier intervención política superior, tanto de carácter político como social. Y bueno, esto traducido al anarquismo relacional implica que la persona rechaza todos estos establecimientos sociales y bueno, por lo tanto accede a otro tipo de actividades que se supone están privadas dentro de una relación, como es mantener contacto afectivo y sexual con otras personas, en caso de que la persona que ejerce este tipo de relación lo desee, y esto con la convicción de que no puede ser juzgado, o no puede ser, o que la relación no puede terminar, en caso de que la hubiera como un contrato social formalmente establecido. Ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos. Volvemos con Dial de los Sentidos. Estamos escuchando un tema de Mundos Mantarraya. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Síganos en nuestras redes sociales de Dial de los Sentidos, arroba Dial de los Sentidos en Twitter, y denle me gusta a la fanpage en Facebook de Dial de los Sentidos. Continuamos con nuestro tema de hoy. Se trata de el anarquismo relacional, una posición filosófica y política y una convicción que toman algunas personas respecto a cómo manejan sus relaciones amorosas o sus parejas, o más bien dicho, cómo no las manejan. Es decir, hay una negación de establecer relaciones tradicionales, monógamas, y en este sentido el concepto de relación como una unificación de dos personas que pasan a ser una sola no existe. Cada una de las dos personas tiene sus libertades, el ejercicio de sus prácticas sexuales independientemente de la otra, y esta relación de derechos y obligaciones que hay dentro de una pareja desaparece generalmente. O sea, en este sentido es donde se diferencia exactamente el anarquismo relacional con el poliamor, porque, y es una de las críticas principales que desde los anarquistas relacionales hacen a quienes profesan o apoyan a las relaciones poliamorosas o las legitiman. Y bueno, es que en el poliamor muchas veces se replican algunas estructuras de relación occidentales, monógamas, que tienen que ver con el control, que tienen que ver con jerarquías. Es decir, por ejemplo, bueno, hay modos bastante indefinidos de poliamor, muchos tipos, pero uno de los más populares es el poliamor jerárquico, donde la pareja tiene una pareja principal, digamos, y el resto de parejas o de personas con las que comparte una vida sexual o afectiva o romántica o de cualquier tipo pasa a ser secundaria, y esto, claro, lleva a la pareja a tener una cierta preferencia por esta persona. En el anarquismo relacional no sucede esto. La persona reacciona frente a las circunstancias presentes y no necesariamente tiene predefinido o tiene prejuiciado el modo en el que va a comportarse junto con su pareja de turno. Más bien estaría el anarquismo relacional más cercano a un poliamor sin jerarquías, pero que también tiene un cierto aspecto de control. Muchas de las parejas que entran a una relación poliamorosa tienen una tendencia a generar un cierto control, de la misma forma que se sucede en parejas monógamas, un control sobre la pareja, tanto en el aspecto privado como en el de la comunicación, en el de establecer situaciones de poder donde uno deba reportar o deba rendir una cierta cantidad de cuentas frente a la otra persona. Y por otro lado, bueno, un control sobre herramientas tecnológicas que tenemos actualmente, como que, por ejemplo, haya mucho de revisar redes sociales, celulares y todo este tipo de cuestiones que se generan tanto en las relaciones monógamas como en este otro tipo de relaciones que se establece. En la anarquía relacional se deja todas estas cuestiones de románticas fuera, debido a que, bueno, es una cuestión de origen totalmente pasional y romántica, estereotípica, arquetípica de las relaciones de pareja. El tener celos, el supuesto de que la persona debe estar completamente enterada de lo que hace o deja de hacer su pareja, dónde está, con quién está, etcétera. Es decir, no excluye este tipo de lugares sobre los cuales se puede establecer una conversación o una relación. De hecho, es bastante importante cualquier tipo de relación generar este tipo de comunicación, pero no lo plantea como una obligación, excluye cualquier tipo de obligación. Bueno, y además de esto, no solo se trata de rechazar la jerarquía de las parejas, sino más bien plantear un ejercicio donde no haya un cuidado sobre esto, no haya una posición, sino más bien que el sujeto lo administre a partir de sus condiciones actuales y presentes. Un anarquismo relacional no necesariamente plantea parejas que tengan poca duración o que sean susceptibles a la ruptura, o que no puedan generar planes a futuro para construir una vida juntos o para generar un hogar o una familia, pero sí que rechaza estos modelos estructurales, y más bien este tipo de planificaciones se generarían a partir de otros lugares y otros compromisos personales que tienen estas personas. Y bueno, esto es todo respecto a lo que les puedo decir por hoy respecto al anarquismo relacional, un interesante planteamiento salido de pensamiento anarquista, pero que tiene su aplicación en el campo de la sexualidad, en el campo de las relaciones humanas, y que puede representar una alternativa a futuro para quienes no estén conformes con el modo en el que se establecen las relaciones sociales o afectivas dentro de nuestra sociedad. Y que bueno, tiene como punto principal que haya un manejo personal y autónomo de este tipo de cuestiones, y que se llegue a ciertos acuerdos con las otras personas implicadas. Esto ha sido todo por hoy. Yo me despido. Tengan ustedes una muy buena tarde. Recuerden sintonizarnos el día de mañana a las 5 de la tarde en una nueva edición de Dial de los Sentidos. Quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura. Yo me despido. Esto ha sido todo por hoy. Hasta pronto.